Como decíamos más temprano, el invitado Luis Freda esta mañana, el contador Luis Freda, que además en un día en que supongo que viene muy animado por este premio que recibió la ministra de Economía, como mejor ministra de Estado, así que vendrá imbuido de ese premio, ¿no? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí. No, ni me había enterado que había ganado un premio en la ministra importante. De Economía. Sí, sí. Bueno, sí, impecable, sí. Bien. Se lo dieron en Dubái, además. Está bien, buenísimo. Una organización que no tiene fines de lucro. Bueno, está bien. Esas cosas pasan, ¿no? Fue destacada por diseñar e implementar iniciativas exitosas, escalables y sostenibles para el mejoramiento socioeconómico de sus ciudadanos. O sea que lo que están diciendo, que lo que se está haciendo acá lo van a exportar para otro lado, porque escalable en Uruguay no se puede mucho. Si van a escalar, prepárense en los países más grandes. También se lo dieron por inspirar y liderar a otros líderes gubernamentales a promover innovaciones y capacidad de previsión en los temas globales de hoy y de mañana. Bueno, o sea, haciéndolo medio objetivo y con los términos que están usando, es lo que se está haciendo aquí, es como un banco de prueba para implementarlo en lugares más grandes, ¿eh? Y mostrando como que ya esto se está haciendo. ¿Y sí? Entonces, prueba que se puede. Entonces también implícitamente hay un lineamiento de lo que se está haciendo aquí, viene de otro lado. Si uno lo toma así, toma el mensaje tal cual es, tal cual. Leyendo entre líneas, y lo que viene de fuera, porque el premio no está hecho aquí. No es un premio ni la fuerza política que lo llevó adelante, ni un sector de ciudadanos, ni organizaciones empresariales, ni sindicales, ni educación. En el proceso de selección de a quién le van a dar ese premio, interviene la consultora internacional PwC. Sí. Que está Pricewaterhouse. Que está presente en todos los países. Una multinacional. Creo que es de origen sueco, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno. Bien, me cambiaron la luz roja. Porque, ¿eh? Yo, sí, aquí mirar más para... Y yo no la encontraba. Ahí está, bueno. Pero está bueno que se note el cambio, ¿no? Bueno, se nota, sí. Está impecable, la verdad. Micrófono nuevo. Muy, muy, muy, muy interesante. Soporte más cómodo. La verdad que viene bien. Sí, sí, ¿eh? Sí. Viene bien. Así que ahora... Arrancamos con un tema, vos venís con un tema hoy en esto que me parece que está muy bueno de ir conociendo más y son como clases, decimos nosotros, ¿no? Sobre distintos temas que tienen que ver con el funcionamiento del país desde el punto de vista de la economía y el sistema financiero, no sé, la estrella sí, más luminosa. Y lo bueno de todo esto es que a poco vamos entrando en los temas por varios lados y como que... Todos vamos teniendo más conocimiento y nos podemos formar una opinión un poco distinta. Nos cambia cuando escuchamos un discurso o una entrevista o se saca un artículo. Sí. O por ejemplo el premio este, bueno, vamos a hablar de cosas que están bajo la órbita de la ministra de Economía. Entonces vamos a ver cosas y bueno, cada uno sacará si da para premio o no da para premio. Pues ahí ya entramos como en los Oscars, ¿no? Seguro. Hasta podemos meter un lío. Hasta que pueda haber un cachetazo y todo. Sí, podemos armar un lío y le damos mayor rating. Pero, ¿cómo es? Vamos a hablar un poco del sistema financiero y la idea es tratar de ver, bueno, ¿por qué existe un sistema financiero? También empezar que las cosas, ver si son buenas o malas, depende de la utilización que uno le dé y depende cómo administre o regule el Estado, que definitivamente nos estamos dando cuenta que tiene que regular todo, ¿sí? Cómo regule y cómo pone frenos, ¿eh? Cómo pone incentivos, ¿eh? Sí. Cómo en algunas cosas permanece por fuera, ¿no? Porque hay cosas que capaz que a todo el mundo nos parece que el Estado no tendría que intervenir, ¿sí? Uh-huh. Y en otras hay discusiones y en otras capaz que la mayor parte de las personas están de acuerdo. Entonces, el sistema financiero... Básicamente existe, que la palabra sistema financiero es más amplia que bancos, ¿no? Va un poco más allá. Entonces ahora vamos a explicar bien qué es un banco y para diferenciarlo de otras instituciones financieras. El sistema financiero básicamente existe. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que precisa financiamiento y otra que lo ofrece. O sea, hay gente que tiene excedente de recursos monetarios y otra que lo demanda. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino simplemente son por situaciones puntuales de la vida. Incluso como trabajadores, uno cuando vierte sus aportes está financiando algo, porque en esos aportes claro. Se hace algo y a un futuro va a recibir una contraprestación, ¿eh? Tiene que pasar algo, eso se va a llamar jubilación o pensión, para que eso vuelva. Entonces, es parte de un sistema financiero. Sí. Entonces, por algo el BPS se llama banco. Claro. No nos olvidemos de eso. Y como es banco, cuando hay plata, hay muchos intereses. Hay intereses con colmillo grande, claro. Y hay intereses de mano abierta. Claro. Entonces, veamos. Entonces, el sistema financiero tiene que existir. Y tiene pero que, una cosa que sí. Puede parecer que está de más, pero es sistema porque son distintos engranajes, pero que están todos conectados, ¿no? Cada uno juega su rol. Sí, ahí va, incluso entre los bancos a nuestra luz, pues nosotros decimos, competidores, ya entramos en la lógica, no deben tener, se deben odiar, no, ellos hacen acuerdos, se prestan plata todos los días entre ellos, obvio, sí, la tasa es interbancaria porque un banco le faltó plata, le pide al otro. Los privados entre ellos. Los privados, sí, hay tasas, los bancos se prestan entre ellos, sí. Van a financiamiento juntos, de la mano, yo qué sé. Si independientemente van de esa competencia que hay, o supuesta competencia. Hacen acuerdos juntos y tienen vínculos juntos y tienen asociaciones juntos. Entonces, cuando hay tres o cuatro que se pueden sentar en una mesa y ponerse de acuerdo y repartirse el campo de juego, Claro. Hay otros muchos, hay millones que quedan afuera de esa mesa y no ellos no van a hacer el acuerdo para ellos, no les van a interesar los millones que quedan afuera de la mesa. Entonces, el sistema financiero existe, tiene lógica en el andamiento de la economía y también tiene lógica que haya un Estado que lo regule. ¿Por qué? Porque es un sector hiper riesgoso. ¿Por qué? Porque vamos a los bancos. ¿Qué es un banco? Es una entidad que recibe dinero y con ese dinero lo presta. Entonces, ¿por qué? Porque cualquiera de nosotros, piensa en el banco que tiene, va y tiene su plata ahí. Tiene su dinero y no lo está usando continuamente. ¿Está? Pero el banco tiene miles o cientos de miles de clientes y multipliquen, si cada uno tiene, ponele claro. Que tengan 3.000, 5.000 pesos, sí. Más o menos a lo largo de todo el mes, en promedio, ¿no? Por más que alguno salte ahora y me diga, no, yo a fin de mes llego sin nada, claro. Pero en un momento tenés 10, Seguro. En promedio tenés 5, ¿está? 5 por varios cientos de miles es una cantidad interesante de dinero. Y eso permanece a lo largo del tiempo. Entonces, ¿los bancos qué hacen con ese dinero? Ese mismo dinero se lo prestan a otro. O sea, que es como si tuvieran dos ventanillas. Una vos vas a depositar, se dan vuelta y se aparece por otra ventanilla y lo prestan. ¿Pero qué pasa? Lo prestan y a veces lo prestan más de una vez. O sea, lo que vos depositaste 1.000 y le prestan 2.000. Porque también quien lo recibe no lo saca todo junto, lo saca en partes, después se empieza a pagar, y si ellos trabajan organizadamente, saben que pueden. Entonces, los bancos hacen como una creación secundaria de dinero, ¿sí? Porque reciben 1.000 y prestan más de 1.000. Entonces, serían como que pudieran emitir nuevos billetitos. Y eso es como todo, el dulce pica los dientes. Si hay alguien que tiene que estar arriba, o alguien que diga, oh, mirá, esto lo puedes hacer, esto no, puede ser que todo lo que vos depositaste, y ha pasado, un día vaya y el banco se lo prestó mal, o se metió en negocios que no tenía que meterse, etcétera, y cuando vos vas a la ventanilla te dicen, no, mirá que no hay nada para que retires. Entonces, por eso necesita una regulación. Y este país tuvo varias crisis bancarias, incluso varias crisis bancarias, y hasta con la misma gente, ¿no? Claro. Hasta con las mismas personas. Que capaz que vos decís, bueno, Peirano, por ejemplo. Seguro, si vos, no sé, te dedicas a cierta función y no hiciste bien, capaz que perder laburo. Pero si no perder laburo, decís, mirá, no, te vamos a pasar por otro sector. Claro, sí, claro. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Porque si vos tenés un cobrador que cobra mal o hace algo mal con el dinero, agarrás en la empresa, o no hay más cobrador, o en otro lado lo ponés en la parte de depósito. Sí, en este país claro. Ha pasado que han vuelto nuevamente. ¿Sí? Entonces, ha habido fallas importantes de regulación, por más que tengamos una visión que nos dicen que es distinta, y no es tan distinta. Ahora se va a cumplir en junio, que vamos a tener que hacer algo, 20 años de la junio, julio, de la... ¿2002? Del 2002. Exacto. Y eso no fue todo un error importado ni nada acá. Era un banco que lo tenían como súper bien calificado. Calificadora de riesgo, lo tenían en el máximo de la calificación. Podemos hablar, y 40 del 82, ¿no? Ahí va. Claro. Y 40 del 82. Entonces, claro. ¿Sí? Entonces, Cada 20 años, cada Guillermo. 20 años, pero bueno, está. Parece que ahora Crucen los dedos, no va a crucen pasar los nada, dedos. ¿está? Bueno, pero igual el sistema financiero queda siempre como que está todo bien, como que está funcionando, todo afiatado. No, porque ahí vemos que hay prioridades. Hoy por hoy tenemos un problema grande con una institución de salud importantísima. Sí. ¿Se salió con la misma fuerza? Claro. No, no se salió con la misma fuerza. A salvar una mutualista no se sale como se salva a No, un banco. un banco. Y los bancos estaban en cero. El Banco Comercial fue rescatado. Y era un banco Exacto, privado. exacto. Entonces, esto es para ver las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Las prioridades son, las prioridades, vos lo ves con los hechos, ¿no? Con lo que te digan, con la malla oro, malla Sí, violeta, malla. sí, sí. Son las prioridades, son las prioridades. Y siguen siendo las mismas prioridades. Hay cosas que, pa, si son de vida o muerte. Me parece que están invertidos algunos valores de la vida y de la muerte. Sí. Porque capaz que Casa Galicia, para nosotros, o para mí, o para. Suena distante, pero capaz que hay una persona que está en el medio de un tratamiento Bueno, de no sé cuánto montones. Sí, tiempo. montones. O sea, no hay que tener demasiada imaginación, ¿no? Y yo no soy tema de salud. Estoy seguro que se sienta un médico acá y te puede Seguro. describir Claro. sin conocer un montón de impactos. Entonces, eso tiene que haber una institución que la regule. En nuestro caso, el Uruguay es el Banco Central del Uruguay, que cómo está integrado por tres directores que son nombrados por fuerzas políticas. Que básicamente lo que busca siempre el Banco Central es autonomía. Entonces van a pelear por tener autonomía y van a estar lo más separados del poder político. Sí. Que eso también viene de fuera, ¿no? Porque si vos controlás quién mueve la plata en el ¿Y Uruguay. está separado el poder político, el Banco Central? ¿Está separado? Está bastante separado, quieren estarlo más, pero vos tenés que ver tu debate. Porque si vos, mirá, yo soy de acá, nosotros somos. El Estado responde Claro. al grueso de los ciudadanos. Si vos en un momento decís, no, muchachos, esta situación, o como alguna que vamos a tratar de llegar a ver, no está bien, Banco Central, use todas las herramientas para corregir esta situación. Y no cuatro o cinco técnicos que no sabés cómo llegan ahí, que no tienen un respaldo político, que sean los que decían. Porque me parece todo muy bien técnico, pues si querés ser técnico, están todos los bancos privados para que tú Claro. ejerzas. Tú te ejerzas y te desarrolles profesionalmente como un gran técnico. Está claro. Entonces, y en definitiva, todo, a mayor o menor medida, todo termina siendo política. Tenemos que hacer la pausa, dice un oyente Aníbal, lo de la ministra de Economía parece un chiste, realmente es como si a Hitler le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz. Seguiremos ahorrando para comprar huevos o viajar en bondi. Saludos, dice Aníbal. Buen día, saludos a Freda, tal cual, tanto los bancos como las famosas AFAP que vacían nuestro BPS. Reciben nuestros ahorros e invierten y lo mueven a piacere, pero si algo sale mal, los que siempre perdemos somos nosotros, los trabajadores, los ahorristas. ¿Cómo podría haber control solo fuera de un sistema capitalista? Y agradece Cecilia. Bueno, el sistema financiero está en todos nuestros, Sí. en todas nuestras acciones. Por ejemplo, en Uruguay tenemos los bancos, ¿sí? Las administradoras de crédito, que son estas que hay muchísimas, hay 28 administradoras de crédito, son estas que tienen, se caracterizan por tener cada uno un color y Sí. un personaje televisivo asociado, que es muy simpático, ¿eh? Que es muy, se usan términos muy rápido, Sí, al muy toque. popular. Vení ya, te lo llevas en 2 minutos, Sí. mándame WhatsApp, etcétera. Pero son entidades que son distintas de los bancos, Pero están porque vinculadas a los ahí bancos. va, son distintas de los bancos porque ya no reciben depósito. No reciben, no tienen gente que le deposita. Pero ¿cómo se financian? Van y le piden dinero al banco, van y tienen dueños. En muchos casos, estos se fueron originando con dueños, personas o sociedades uruguayas. ¿Qué hicieron los bancos? Dijeron, mirá, yo tengo. Mi negocio es este, y mis tasas más o menos las tengo que tener de esta manera. Y bueno, tengo este mostrador, Sí. le pongo a mi negocio otro mostrador o otro local pegado, que le pongo otro nombre, pero soy yo. Entonces yo le doy un préstamo a esa institución, y esa institución que cobre en pesos un 70, un 80, hasta un 100% anual en pesos, de interés, ¿no? Sí. Cuando tenés la plata tuya en el banco, ¿cuánto te paga el banco por tu plata? Nada. Exacto. Entonces, vos se recibe dinero fresco todos los meses, porque estás obligado a tener tu plata en el banco, ¿eh? Porque ya es casi imposible tener tu plata. Se recibe su materia prima, si fue una fábrica, a 0 pesos, a 0%, y la prestan a tasas astronómicas. Y el negocio es que la gente, en parte el negocio es que la gente no puede pagar, ¿eh? Porque hay muchas historias de personas que quieren financiar cosas y recién refinancian cuando caen en mora y un montón de otros gastos. Y a eso sumarle los gastos, ¿no? Que vas a pedir un préstamo y no solo la tasa de interés, tenés gasto en no sé qué, en gasto en no sé cuánto, y cuando querés ver, es un costo excesivo. Ese costo excesivo se podría, yo ya lo he planteado muchas veces, para que no sea solo crítica o... Sí, das propuestas. ¿Qué propuesta podría? Y bueno, siempre sabemos que el banco más rentable de este país es el Banco República, el que tiene más activos, el más rentable, el que tiene más cobertura nacional. Y bueno, si la situación es, ahí están prestando al 70, al 80, y vos sos un Estado que querés asistir a tu población, y a su vez decís, bueno, estoy en un negocio, y como estoy en un negocio que hay público, tengo que competir con nosotros, como lo hace con los teléfonos, y bueno, salgamos más fuerte con los préstamos y pongamos una tasa como la nuestra, más, y facilitemos eso. Entonces se van a derrumbar, porque con la lógica del mercado que dicen la mano invisible, y que si vos lo haces, no les va a quedar margen de tener 70, 80. Buscá la vuelta para que la gente pueda acceder a esos préstamos y lanzate más. Y ahí sí que le baja la carga a las personas, porque hoy por hoy las familias están súper endeudadas, Sí. ¿sí? Un 30% de lo que las familias ganan en un año lo están debiendo, ¿sí? O sea que lo que laburan, capaz que 3 meses, casi cuatro, lo están debiendo. O sea que están debiendo el laburo de 3 o 4 meses. Y eso, con esas tasas, tiene que ir en ascenso. Entonces, como Banco República, podés generar una propuesta Sí. de préstamo más barato, buscar la forma, ya que tenés supuestamente inclusión financiera, vos ya sabés todo de las personas. Sabés cuánto prestarle, cuánto no. Generar programas un poco más sociales, ¿no? Que vos veas, vos, ¿para qué estás precisando? Bueno, tratá de acomodar un poco, hablando mal y pronto, el valero de las personas, Seguro. y llévala, ¿eh? Entonces, pero no se hace eso. Y el banco, vos ves que por más que el mercado te diga, mira, más del 50% de la gente del mercado del Banco República es el banco más rentable, Y eso es el más. es una decisión política para beneficiar a la banca, Y en este sí. caso internacional, que está en nuestro país. Si vos estás hace años recortando sucursales, o no, que hablen, que eso lo pueden decir los trabajadores del Banco de la República, recortando sucursales, Claro. contratando menos gente. Yo no veo, yo veo las multinacionales. Una multinacional que se estableció en el ca del café acá. Sí. ¿Qué hace? Llegan y después ¿qué hacen? Lógica capitalista, ¿no? Llegan, abren más negocio y ahora van a los supermercados A poner el producto ahí. y también tienen su producto ahí y dentro y siguen ¿Esa expandiendo. cuál es? Starbucks, Starbucks. sí, Sí. Y además que trae otras y cosas. trae otras cosas y se va Trae a la ampliar. mano pizza, cualquier cosa Cualquier cosa, viene con ellos. se van ampliando. Ta, yo no quiero que el Estado sea así, pero sí, y vos pero quien Claro, administra obvio. esto piensa al revés. Y después prendo la tele y me decís que los Maya Oro. Y si soy el banco Maya Oro, dale, vamos a Seguro. darle al Maya Oro. Claro. No sé cómo. Es que vos planteabas, si el Banco República se puede plantear, bueno, vamos con mejores tasas que Sí. favorezcan más a la gente, le competimos a nosotros. Obvio. Pero es como que se hace al revés, ¿no? El Estado cumple un papel de protección a los bancos privados. Le interesa que estén acá y le interesa que actúen acá y que les vaya bien. Sí, obvio. Y deja negocios de lado, ¿no? Por ejemplo, en las últimas leyes que hubieron, se habilitó a que las empresas públicas no tengan sus cuentas necesariamente en el Banco República. Entonces, digo, pero pará, yo me imagino que un gran empresario que tiene banco, esto y lo otro, no va a poner no le va a decir a la empresa, vos poner En el el Banco dinero. República. ¿Eh? Si a algún gerente se le ocurre hacer eso, Claro. ¿qué le va a decir? Vení, vení. Claro. Entonces hay cosas que no cierran por ningún lado, ¿no? Y bueno, entonces el Banco República es uno de 11 bancos que hay, ¿sí? Y pese a ser uno de 11 bancos que hay, es el que acumula el 50% en cuanto a activos y en cuanto a participación en el negocio bancario. Y a su vez, estamos hablando de que es el único que tiene cobertura en todo el país. Y es importante que haya cobertura en todo el país. Porque los que viven en Montevideo, o los que dirigen el país de Montevideo, se tienen que dar cuenta que hay lugares donde la gente tiene que trabajar, y si vos querés que se desarrolle y esto no sea como una cabeza grande y sin cuerpo, un país así, solo cabeza, tenés que dar servicios en todo el país. Y eso a veces, recortando servicios, recortando los bancos públicos, no va a ir, porque el banco privado no va a ir al interior de Artigas a tener una sucursal. Donde no tenga el negocio no le sirve No le estar. va a servir. Y donde el negocio no sea hiperrentable, no lo va a abrir. Y punto. Y le va a importar poco que ahí haya desarrollo productivo o no. Del sistema financiero, bancos públicos, ¿está solo el Banco República? Y el banco hipotecario para la parte de tema vivienda. Claro. El Banco Central está por encima. El Banco Central es como un actor que regula a todos, Ahí incluso está. al Banco República. Cuando vimos la historia del Banco República, hay que acordarse que el Banco República en un momento hizo todo en este país. Hizo Sí. la emisión, la emisión del dinero, hizo también el tema de los préstamos, y en su momento era el Banco de Estado, o sea, emitía él la deuda. Sí. Y en su momento fue el que financió todas las exportaciones durante la guerra a Inglaterra. Se exportaba, se quedaba pendiente de pago y el Banco República le pagaba a los productores de acá. Que es un banco privado, nunca lo va a hacer. Y guerras y pandemias. Era hace 5 años y ahí no iba a haber más eso. Sí, claro. Ni iba a haber ni guerra, ni pandemia, ni Mira cómo estamos. mira cómo estamos. Y el Banco Central es como más moderno, digamos, de creación más El moderna. Banco Central se constituyó, se hizo en la reforma, la constitución del 67, que apareció el BPS. El Banco Central, se le quitaron esas potestades al Banco República, y fue luego la crisis del 65, el Banco Transatlántico, que también alguna vez la vimos acá, que era un banco Sí. que tenía una modalidad muy, vamos a poner algún término, muy piola. Era un banco que Sí. se dedicaba ¿Cómo no? a hacer préstamos, a invertir en nuevos solares, compró todo lo que era de Piria, vendía solares financiados, era toda una movida muy moderna y se dio vuelta y se La trajo quedó. un montón de cosas de la mano. Y bueno, y ahí con eso fue el debate de la reforma, de que no se cumplía bien la regulación, etcétera, etcétera. Se hizo un Banco Central. 20 años siguiente pasó exactamente lo mismo, con los primo, hermano, tío, no sé qué, de los mismos actores, y con Sí. cosas muy similares, nada más que en vez de ser con solares y estancias y ta, ta, ta, en la cercanía de Montevideo y zonas balnearias, Sí, fue con claro, me cosas acuerdo perfecto. por el Caribe. Vendían casa por casa terrenos en la Sí. zona de la costa, en Sí, Salinas, en ahí va. toda esa zona. Y después eso también cayó todo. Entonces, no es para ser malo, pero ideas innovadoras, Sí. gente con otro perfil y otro, siempre existieron, muchas veces salieron bien y muchas veces salieron mal. Y no porque uno venga con algo nuevo y que suene a nuevo, porque creo que ya de muchas cosas no hay nada Claro. nuevo. Creo que Sí. otra generación tuvo más transformación de la que estamos teniendo nosotros ahora. Creo que desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Creo que eso no, a veces uno tiene que, por eso mismo estamos haciendo tanto énfasis, para atrás, para adelante, comentando cosas y poniendo ejemplos, porque también te da otras perspectivas. Hacemos la pausa, seguimos enseguida. Bueno, hay mensajes de los oyentes. Hola, compas, dice Edinson. Tengo una pregunta para Freda. ¿Qué opinas sobre la advertencia de Ray Dalio, puede ser? Respecto a la gigantesca burbuja de dólares sin respaldo en valor, sino en deuda, emitidos por Estados Unidos desde 2020 hasta ahora, apostando a una recuperación económica yanqui, con poquísimas chances de ocurrir. Manda saludos, tal vez por el tema que tenemos hoy sobre la mesa, esto no sé si puede Ah, le responderse hoy contestamos. o quedar para una próxima. Y Alejandro dice, hace más de 20 años que los bancos se hacen una fiesta con los jubilados y trabajadores. Y es una vergüenza que la ley de usura la presente la derecha, Alejandro de Tres Ombúes, es el que lo plantea. Bueno, lo que preguntaba el primer oyente, la moneda principal del mundo es el dólar, sin lugar a duda, y todo se pacta en dólares. El tema que el dólar no tiene un respaldo como existía en otro momento, que hay tanto oro guardado, etcétera, etcétera, sino el respaldo de la economía de Estados Unidos. También Estados Unidos es un país sumamente endeudado y cada vez más, pero convengamos que ellos tienen la posibilidad de emitir y otras posibilidades, ¿no? Claro. Ellos o muchos países desarrollados utilizan temas de política internacional y cuando se complica aparecen situaciones donde la gente se genera cierta vulnerabilidad en el mercado, o sea, supuestos conflictos, Sí, supuestas sí. escasez de algunas cosas, problemas de guerras comerciales, cosas que uno hasta el punto de decir, bueno, esto hasta qué punto no es para, ¿eh? Las Y famosas medidas coercitivas, todo. cuando pasa eso, ¿qué Claro. sucede? Y la gente se bajan todos los precios, todo, como que todo el mundo que dije, puede ser que pase algo, todo el mundo se refugia en algo. Y parte de esas ¿Y cosas cómo se se para refugian en Uruguay dólares. con esa realidad? Uruguay, ¿cómo se para en esa realidad? Y Uruguay, lo que tenemos que entender acá, y es algo que tengo que aprenderlo, Sí. no sé, capaz que estoy hablando de una manera no linda, es Uruguay se tiene que decir, bueno, miremos en un espejo, ¿qué somos? Un país muy chico, un país que vamos a ser tomadores de precios. Cuando los precios estén bárbaros no va a ir bien, cuando los precios estén malos no vamos a tener el precio que Claro. ponen otros, ¿sí? Que no es el caso, por ejemplo, de los países petroleros, ¿no? ¿Sí? A los precios que ponen otros. Y que va a tener que saber manejarse como puede. Entonces, lo que tenemos que tener es en cuenta eso, pero el discurso no está articulado en ese sentido. El discurso no está pensado así, como un país chico, una economía que tiene que crecer y proteger lo suyo. ¿Por qué? Porque afuera nadie se va a preocupar porque Uruguay se desarrolle o que tenga una mejor inserción internacional. Entonces, para mi gusto, Uruguay cómo se posiciona y Uruguay tiene que cada vez hacer lo que hace de mejor manera, cada vez tiene que tratar de poner más conocimiento a la cosa que hace y bueno, de alguna medida decir, bueno, yo soy chiquito, mis volúmenes son chicos, no sé qué, tengo que apostar a hacer algo que valga y no dedicarme a vender algo que hoy vale mucho, pero mañana puede ser que valga poco y si hay un lío internacional, estoy temblando a ver qué sucede. Entonces creo que Uruguay lo que está desenfocado de hace mucho tiempo, que no puede seguir toda la vida apostando a lo primario. Tiene, porque no le está dando laburo, porque no se está desarrollando, porque no si hay trabajo cada vez de menor calidad, y siguen los avances tecnológicos, la gente va a tener cada vez menos trabajo, y sigue con problemas, porque todos los problemas que dicen o etcétera, serían distintos si vos tenés más volumen de trabajo, más gente capacitada, sería todo distinto en la salud, en la educación, en el empleo, sería todo distinto, pero vos tenés que tener un programa nacional. No Sí. podés dedicarte a producir más soja, Claro. más esto, más lo otro, porque eso, ¿hay cuántos hay que producen soja? Y tal, y van a estar buenos los precios, pero los precios un día están buenos y otro día están malos. ¿Qué quiere decir que somos tomadores de precio? Pregunta un oyente. Y como nos pasa a nosotros, cuando la mayoría de los tomadores de precios, si fuera un mercado atomizado, vos podés influir en el precio. O sea, si fuera un, a ver, hay productos, por ejemplo, el arroz, no lo fijamos nosotros el precio. Lo fija Pero nosotros el. lo producimos. Y Eso, sí. el otro día nos decían eso. ¿Por qué suben las cosas y dicen que es por la guerra y no sé cuánto si nosotros producimos y lo tenemos acá? Y porque tenemos una política que es nosotros, Claro. acá es acá y afuera, quien vende dice, acá me pagan 10 y afuera me pagan 11, vendo Seguro. afuera. Pasa con la carne, pasa con Pasa todo. con todo. Y vos acá, bueno, pero ahí tenés ahí una discusión, ¿quién es el que exporta? ¿Vos o es el país? ¿Eh? Claro. Sí, porque vos exportás carne, pero porque acá hay un sistema con cierta lógica sanitaria, etcétera, porque también Uruguay invierte en salir a recorrer el mundo, pa, pa. Entonces, no, nadie viene a comprarle a Marcelo Peña carne. Claro, seguro. ¿Entendés? ¿Eh? Y la carne es un commodity. ¿Sí? Entonces, Claro. lo que quieren saber es más o menos, bueno, cumplen con esos estándares, ta, te compro. ¿Eh? Y no importa si el establecimiento está en Tacuarembó Sí, o en sí. Colonia. Entonces, Clarísimo. pero está, hay un excedente que se produce, ¿no? Vos ven, un excedente que es. Tenés unos costos de producción, exportás, hay un excedente, y porque ese excedente tiene que ser todo para el empresario. ¿Eh? Entonces, bueno, capaz que sí, bueno, podés crear algún sistema. Bueno, este excedente parte lo vamos a tener acá y parte va a ser para tener un precio X a la interna. ¿Por qué nosotros tenemos que comer una carne más barata de otro lado? ¿Qué va a ser más barata y de mejor calidad? Y que y los Sí, rusos que te compran carne son es poco serio, bobos. sí, totalmente. ¿Eh? Sí. Entonces, yo qué sé, es un tema de que el país, y también si lo pones así es, con el volumen de carne que produce Uruguay, ¿cuánto es el mercado interno? Y aparte, si vos tenés un mercado interno, vos te asegurás un piso, a cualquier empresario le sirve tener, a cualquier sector le sirve tener un piso seguro a un precio, te da tranquilidad para producir. No, no está tan. Está El tema claro. que hay mucha especulación. Mira qué interesante lo que plantea un oyente, Carlos Vázquez. Dice: buen día. Hace unos meses quisimos hacer un giro desde el Banco República a una sucursal Itaú en Porto Alegre, del equivalente a un salario mínimo brasileño, o sea, muy poco dinero. Lo que sucedió fue que se trancó el giro, fuimos a reclamar a la sucursal del Banco País de Paso Molino y nos dijeron que efectivamente hubo un problema en el JP Morgan de Nueva York, Sí. que es quien controla todo el dinero que circula por Uruguay, y nos mostraron un documento de nuestra transacción fallida. No somos dueños hasta casi del aire que respiramos, dice Carlos Vázquez, que manda saludos. Este es un ejemplo muy, muy Pero es importante. así, es el sistema financiero internacional, eso pasaba con Rusia. Que le iban a bloquear las cuentas, etcétera. Y eso lo Sí. hablamos cuando hablamos de criptomonedas. Vos para mandar, por ejemplo, de acá a Chile, es. Vos vas al Banco República con él. El Banco República va a su banco en Nueva York. Su banco en Nueva York compensa con otro banco en Nueva York, representante del Banco de Chile, y ese le manda al Banco de Chile. Entonces, ahí se garantiza, es como que todo pasara por como un Sí, alargue, ¿no? Están todos claro. conectados al mismo alargue. Entonces, Ajá. ah, yo estoy peleado contigo, te desenchufo el alargue y vos no movés la. Tú Muy no, buen no pasás ejemplo. por ahí, ¿me seguís? Es todo como un Perfecto. alargue central. Entonces, con las criptomonedas, empezó a pasar que la gente manda de un lado al otro. Entonces, eso fue. Sí. Pero estás en un coso que no está regulado por No está nadie. a lo que hablábamos, No claro. se les escapa un vintén, ¿no? No Seguro. dejan, fíjate esto, el equivalente a un salario mínimo de Brasil, JP Morgan influye. Sí, pero por eso. Pero yo una pregunta que siempre lanzo al aire, ¿no? El dinero de los negocios ilícitos, ¿por dónde pasa? Sí. Porque cuando yo vemos, porque siempre nos cuentan la mitad de la historia, vemos que se descubrió y sale un ministro diciendo descubrimos el mayor carga Sí. de no sé qué, increíble, no sé cuántos kilos. Y yo decía, un kilo vale varios miles de Sí. dólares. Estamos hablando de droga. Ahí va. Sí, sí, Ahí sí. va. Varios miles de. O el contrabando, ¿no? O O el contrabando. tomate, el contrabando de tomate Sí, de Colombia. el camino Ahí que va. Bárbaro. ¿Qué va a decir? Que si esa cantidad de droga era impresionante, pasá los volumen de dinero. ¿Qué pensás? Que viene uno con una manejita. Lo mandan a una chiva con la Claro, plata. claro. Eso pasa por el sistema financiero, muchachos. No, no hay No hay vuelta. vuelta. Y bueno, No tiene y atrás de vuelta. eso también dicen que ha estado las denuncias de los papeles de Panamá. Ahí va. O sea, se le van por Panamá y quiere que no quieren que O se sea, descontrole. eso Claro, pasa por claro. algún lado. Entonces, después, pero eso sí, cuando una persona manda un Sí. salario mínimo, que ese, si manda un salario mínimo, porque ese hay una cuestión de que Lo super control. lo super necesita, Lo te piden super todo. Che, necesito. mira, tráeme el papel este y la patente del perro también, Sí, sí, ¿está? sí. Seguro, Sí. seguro, sí. Entonces, en un momento, si está. Es algo que controlo y hay otra gente que corre por una autopista que nadie sabe. Entonces. No es hacer acusaciones, nada, es decir, bueno, muchachos, pongámonos, sincerémonos y sepamos que cuando estamos escuchando cosas, hay cosas que van por una autopista inmensa. Ya, Y seguro. si agarran un cargamento, hay 10, Te hagas el bobo. y si hay Claro, plata sí. que vos decís dónde sale esta plata, de algún lado sale. No quiere decir que todos sean negocios ilícitos, pero contrabando sigue existiendo y negocios ilícitos siguen Está existiendo. cantado. Hay mensaje de Rina en audio. Buenos días, compañeros de la 36. Buenos días, contador. Solo una pregunta si me la puede contestar. ¿Qué va a pasar ahora que la India resolvió comprarle petróleo a Venezuela? ¿Y la forma en que le va a pagar? Hay que recordar que la India tiene muchísima gente y una economía que está compitiendo. Gracias. Bueno, esta es la pregunta de Rina y Cacho de la Teja manda también mensaje. Buenos días a todos. Discúlpenme en una pregunta un poco descolgada de todo, ¿no? Pero quisiera saber si la SAFAP en Chile y en Argentina todavía existen o la derogaron. Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa y Dale. Después ordenamos un poco esto. Agrego un par de mensajes más. Uno es explicar cómo identificar un cheque certificado. Es Agustín de Cerrito que pregunta, que capaz que puede aclarar un poco más, ¿no? A qué se está refiriendo. Mirá, yo lo que... Hay una modalidad de cheque, yo no me acuerdo bien el nombre exacto. Hay una modalidad de cheque donde el banco te garantiza que los fondos están. Ajá. Creo que puede ser eso, ¿está? Pero es muy similar y lo más usual es usar una letra de cambio. Una letra de cambio es de formato similar a como es a un cheque, sí. Pero es un instrumento que es como que si vos tiras una letra de cambio por $10.500, vos vas y cobrás los $10.500. Lo más seguro que lo tengas que depositar en tu cuenta. ¿Tá? Pero está asegurado, no vas a tener la sorpresa de que no tenga plata y es al día, ¿no? Claro. Es en el momento de presentarse, en el momento está el dinero. Está bien. Yo creo que un cheque certificado, creo que... A ver, hay un tipo de cheque que es donde vos estás asegurado que los fondos están. Creo que son los certificados. No recuerdo muy bien, tendría que leer la ley de cheque, pero creo que es eso. ¿Tá? Ángel de Paso Carrasco dice, buen día, como siempre muy esclarecedor en sus temas este amigo economista. En Argentina están apostando a los que se llevaron más de 440 mil millones de dólares afuera del país, pidiéndoles que aporten el 20% para la deuda del país con el FMI. De aquí, ¿cuánto se sabe? Dice, muchos saludos, Ángel de Paso Carrasco. Bueno, quedó la India comprando la Venezuela, las AFP de Chile. Bueno, vamos a ver, yo término futbolístico, capaz Marcelo se acuerda, pues muy poco. Me siento Fernando Alves en la época de Menotti, que le pateaban 14.000 veces al arco. Bueno, está buenísimo porque la gente se copa y te tira para todos lados. Bueno, es un desafío, sí, sí. ¿No? ¿Te acordás de Fernando Alves? Pero primero jugaba un sistema llamado La Chique. La chica, que claro. Iba todo para adelante, claro. Y no le salía generalmente. Llevaba mucho tiempo trabajando. Entonces Fernando Alves quedaba siempre mano a mano con los delanteros. Bueno. ¿Cómo te pasa a vos ahora? Estás aguantando las preguntas. Ahí va, entonces vamos con lo de la India y Venezuela. Primero que nada, como noticia, es muy interesante porque la India es un mercado impresionante. O un país, porque mercado, vamos a tratar de no usarlo demasiado, pues es un país gigante. Donde es un país que tiene todas las posibilidades para revertir situaciones que tiene extrema, ¿no? Porque es un país sumamente poco igualitario, ¿tá? Y Venezuela es un país que está teniendo problemas de inserción internacional por un montón de medidas que tiene aplicadas. En cuanto a cómo me parece una excelente noticia para los venezolanos y también para los indios, que se puedan, entre países que pueden complementarse, tratar de laburar juntos. El tema que Venezuela tenía un montón de problemas para recibir sus cobros, ¿sí? Situación de que de medidas para, claro. Para bloquear al país de alguna manera. Y bueno, yo creo que ahora le deben estar dando algún respiro porque como que apretan a uno y sueltan un poco a otro. Pero bueno, capaz que tienen alguna forma de generar alguna forma complementaria y eso también depende mucho de los gobiernos, ¿no? Sí. De tratar de buscar de zafar de todo ese de toda esa trama que han impuesto para el intercambio internacional. Ahí vamos a hablar del sistema financiero y bueno, nos llevó el viento. Después había otra pregunta más que era de las AFP. Las AFP son las AFAP que en otros países llegaron en el mismo momento. Siempre hay coincidencias extrañas que en el misma mitad de la década. Fue el pionero en esto. Pero fue en la década de los 90. En la década de los 90, todos los países decían lo mismo. Es raro, ¿no? Es como que toda la familia decían pintar la casa al mismo tiempo. Se ofrece bien la pintura. Seguro que hay una oferta bárbara. Entonces, eso ha pasado. El tema que en todos lados también está pasando de que hay algo que no funciona. Porque en todos lados están buscando salidas, distintas salidas. Acá es profundizando el sistema, que no te va a dejar ver si funcionó o no. En Chile le hicieron varios como agujeros al sistema donde la gente en la crisis podía retirar parte de su dinero y ahora está en discusión de qué va a pasar con las AFP en Chile. En Argentina no tengo mucha idea qué pasa y bueno, sería un tema también para estudiar. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, en esto de que empezamos con el sistema financiero y se nos disparó para muchos lados, ¿qué cosas te parece, por el tiempo que queda, ¿no? Seis minutos, con qué cerrar este programa de hoy que tenga que ver con el sistema financiero, con esta descripción con la que vos empezaste? Que primero que nada es, hay un sistema financiero que en un momento en Uruguay existían otro tipo de instituciones. Vamos, en Uruguay existían lo que llamaban las cajas, que en España siguen existiendo. Sí. ¿Sí? En Uruguay había un montón de cajas. Yo quiero aportar cosas que hasta a mí me han sorprendido. Que cajas que eran, eran lugares donde, por ejemplo, trabajadores o determinados grupos de la población, determinados sectores, iban depositando su dinero y también daban préstamos. Entonces funcionaban sin un supuesto dueño, sino con una lógica como de mutualidad. Sí. Yo voy ahí, trabajo mi dinero vía esa caja y cuando preciso, pido el préstamo, ahí me lo dan. Y si se genera, obviamente se generaba una rentabilidad, una ganancia que era reinvertida. Eso pasaba también en los funcionarios. Por ejemplo, los funcionarios del CASMO en su momento tenían una caja auxilio donde iban depositando y cuando se jubilaban tenían un complemento de jubilación. Eso ya tampoco existe más. Entonces, eso existió. Después de dejar de existir, el país se transformó financieramente en algo muy como de avanzada, por decir aquel momento, no sé de qué tanto avanzada, pero un lugar donde se puso un secreto bancario, donde se habilitaron los depósitos de extranjeros en el Uruguay, donde existió la libre compra y venta de moneda extranjera, que no en todos lados se da eso, sí, ¿sí? Y donde la libre circulación de capitales. De vuelta, algo muy similar. Algún ministro en aquel momento tenía un premio también. Y eso después se fue de acá encapsulando para otros lados. Entonces, ese sistema fue evolucionando. Pero ese sistema fue evolucionando y hay un pilar, que fue el Banco República, que se estableció hace más de 120 años, ¿está? Que siempre siguió funcionando y siempre pasó toda esa tormenta y la gente por algo va. Entonces hay una lectura de lo que el sistema financiero quiere proponer y una lectura de lo que la gente da, porque incluso el servicio del Brow podría ser mucho mejor de lo que es. Sí. Entonces yo, para mí, en estos seis minutos digo, bueno, ¿qué tendría que hacerse? Y tendría que orientarse un sistema financiero para empujar el país, ¿entendés? Para darle el apoyo a que el país crezca. Entonces, ¿qué podés? Aliviarle las cargas a las familias, tratar de tener una llegada un poco más cercana, mejorar un servicio desde ese punto de vista, jugar como testimonio. O sea, si ves que en tal lugar hay situaciones muy, muy desventajosas para la sociedad, vos no te peleas con los privados, vos salís con la tuya, salís con tu préstamo, con tu, y buscar, decir, bueno, yo te juego también como moviendo la jugada para el otro lado y marcando el terreno. Y bueno, necesariamente ahí el que decide, que toma, capaz a alguno le gusta que le cobren muchísimo y le gusta tener un lugar que le den millas y cosas. Bueno, está genial, pero tenés esta otra opción y muy atractiva en lo que yo te puedo dar como Estado, ¿eh? Respaldo. Yo, sabes que hace 120 años que estoy acá y no me he ido. Y han pasado todos los... Sí, yo estoy acá, yo te conozco. También algo más agresivo. Nunca te va a llegar algo del Banco República diciendo, che, mirá que largamos esto, ¿te interesa? ¿De los otros bancos? Y ahí entra... No da el tiempo, ¿no? Pero entraría también a tallar lo que fue la bancarización obligatoria con la definición de políticas al respecto. Obvio. Ahora decís, bueno, tenés todo. Bueno, tratá de... La gente que está cayendo en lugares que no son lo más lindo, prestamista, trata de corregir eso, pues no es, porque llega eso, ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones financieras llevan hasta temas personales, porque cómo esa gente cobra sus cosas, no es lo mismo verle a un Banco República, te va a tratar de determinado, porque vos te puede pasar que agarre la mala y quede debiendo, le puede pasar a cualquier ser humano. Claro, claro. Y cuando agarre, ¿qué te tienen que dar? Un trato medianamente digno. Y no que te estén enloqueciendo, llamando a tu trabajo, a esto, que pasa en esas situaciones. Entonces, tendríamos que buscar que la gente... Claro. Pero al aplicar una bancarización obligatoria es difícil que se apliquen políticas a favor de la gente, ¿no? Obvio, pero bueno, pero hasta ahora que está, sí. Pero lo que no podemos hacer es no dejar que... Claro. De decir, bueno, esto puede existir. Luis, tenemos que ir terminando. Nosotros, acá nos dice Maite que en Argentina se bajaron las AFJP, que es como se llamaron ahí no hay más AFJP, debe ser el único lugar. no conozco otro. Y lo otro, decirle a los oyentes, y te preguntamos a vos ya de pasada, estás escribiendo en el diario La Juventud. Sí. Estoy mirando página 12, página sí. de Economía, este último semanario, que es el que tenemos nosotros acá. Mejoramos vía el cambio de estructura tributaria o por el IVA diferenciado, ¿no? Ahí va. Este es el tema de la última, pero estás escribiendo todas las semanas, ¿cómo es? Llega un rato, ¿no? Estoy sí, tratando, claro. hace vengo 3 semanas invicto, vengo como, vamos a ver si hago como Diego Alonso, meto 4. Bueno, venís con 3 seguro, ya, pero ya tenés 3. Sí, no, la idea es tratar de hacer toda la semana, no sé, a veces capaz que puede ser que no me dé el paño por otras cosas que también tengo que hacer. Sí, sí. Pero sí, es la idea y está. Y ahí te. Y por eso, en un artículo uno, cuando escribe, tiene que ser un poco más sí. conciso y más claro. Y bueno. Ta. Ahora, tiene la gran ventaja para el oyente, esto parece que estoy hablando contra la radio, pero tiene la gran ventaja para el oyente que lo tenés escrito. Entonces vos lo podés repasar. De alguna forma estudiás lo que dice ahí. De esto que quisimos hablar hoy, porque en realidad la patearon por otro lado, sí, sí. Eso que hablamos hoy está en la edición anterior, no en la otra. O sea que vendría a ser, no sé, el 26, pasado, hay que al 26 claro. restarle el 19. 7. Traga la calculadora. El 19, ahí está. Muy bien. Bueno, aconsejado entonces para que lo lean ahí también al contador Luis Freda. Y bueno, no sé qué decir. Y no soy economista, porque en cualquier momento termino con un lío bárbaro. Sí. Venga, mi Luis Freda, nomás que ahí no le erran, ¿está? Ahí va, contador sí. Luis, ¿y qué hacemos? ¿Decimos que este tema lo vamos a volver a tomar, el sistema financiero, o eso puede como, quedar para una como, para otra etapa? Eso más? Como quiera la gente, yo qué sé. Hoy hicimos algo muy descontracturado, no trajimos demasiado dato ni nada, pero podemos tomarlo, o yo qué sé. Igual, tenemos en algún momento, vamos a largar una cosa nueva. Sí, ¿sí? Que creo que se van a entusiasmar mucho. Que se van a entusiasmar, va a ser algo participativo con la gente. Vamos a ver si le pegamos. Ahí va. ¿Eh? Gracias. Vamos a ver cómo nos queda cocinado.